Buen inicio de año, ¿no? Damos gracias a Dios realmente por un año más. Realmente, desde el fondo de nuestro corazón, pues estamos felices de que ya vamos 3 años aquí, ¿no? Bueno, de mi parte, ¿no? Y creo que Dago va 4, ¿no? Un año más que yo. 6 aquí. ¿6? ¿7? 6. 6, órale. Entonces, yo voy para el 3 y medio, y realmente es una bendición ver, muchos hermanos van y vienen, pero realmente da gusto de que la iglesia siga creciendo según las bendiciones que Dios va dando, y ver caras nuevas, claro, es una bendición, pero seguir viendo las mismas caras es una bendición todavía de más gozo. Vamos a seguir con la serie, pero es importante. No quería pasar a la última parte del libro de Levítico, sí, que habla realmente acerca del regreso, ¿no? Del regreso del Señor, sin antes explicar este punto tan importante de la doctrina de la salvación. Que nosotros estábamos viendo, ¿no? Las bases que están ahí expuestas en el sacrificio levítico. Si lo recuerdan, ¿no? Vimos varias cosas, vimos lo esforzado que era, pero era no para llevarnos a una tradición de sacrificios, de obras, sino más bien de recordar de que todo eso el Señor nos los ahorró. Él tomó el lugar de nosotros e hizo la obra magnífica de redención. La prédica de hoy la titulé La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este nuevo año, por cada una de las almas que aquí se encuentran, de nuestras familias, Padre. Padre, tú sabes cada situación en lo particular de nuestra salud, tanto física como espiritual, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas sosteniendo, que nos des de tu poder. Poder de salvación para todo aquel que crea en tus obras, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. ¿La salvación se pierde? ¿O es una vez salvos, siempre salvos? Yo creo que aquí muchos no hablamos de eso, ¿no? Pero en las congregaciones donde yo venía, pues era algo, era un tópico, ¿no? Muy, muy candente, ¿no? Vamos a ver y definir bien todo esto, porque ¿cómo podemos andar sin tener la doctrina de la salvación bien asentada en nuestro corazón, ¿no? En nuestra vida? Podemos saber, ¿no? Del regreso de Cristo y estar esperándolo, pero ¿estamos seguros de nuestra salvación? De que en aquel día, que si llegare yo a morir, estaré cara a cara con el Señor, abrazándolo a sus pies o en otro lado de tormento. ¿Quién ofrece esa seguridad en la salvación? ¿Quién es el que ofrece? ¿Quién es el dador de esa seguridad de la salvación? Dios, ¿verdad? Pues entonces es muy seguro, ¿verdad? Es una salvación impenetrable. La bóveda, como una bóveda, ¿no? De máxima seguridad, de los bancos, ¿vieron? Ahí que salen en las películas, pero de máxima seguridad, con muchas claves y combinaciones seguramente. Pero fíjense bien, el Señor en su sabiduría nos dio la combinación de abrir o cerrar esa puerta, esa bóveda. ¿Podemos creerle o no creerle? Esa tenía que ser parte en esencia de nuestro ser. ¿Por qué? Uno se puede preguntar, no, yo prefiero que no me dé las llaves, si sabe que soy bien malo, si sabe que soy bien desviado, rebelde, ¿para qué me da las llaves ahí de la bóveda? Pero es que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre Celestial. No guiados principalmente, por si no seríamos animales, ¿no? No somos guiados por instintos, sino por una mente y un corazón que tiene la esencia de Dios. Sabemos amar, sabemos perdonar, o sabemos tener misericordia de otros. Sabemos ser bondadosos y tenemos ciertas características que nos diferencian de los puros instintos animales. Por eso, yo diría que no es posible perder la salvación, pero si, como si yo hiciera algo y luego me la quitan por esa acción que hice, como algo que se ve, que se va, perdón, de uno porque hice una mala acción o una mala obra. Aunque, escúcheme bien, mis hermanos, aunque sí podemos darle la espalda a esa salvación. La palabra en latín de es apostasía. Y en el griego, apistemi, que significa desistir, salirse, marcharse, obviamente en referencia a la fe o a la vida en Cristo. A veces las personas confunden la terminología bíblica del Nuevo Testamento de lo que es la salvación, la conversión a Cristo, con unas simples palabras que podemos hacer en una oración, esas oraciones que dicen de salvación, ¿vieron? Así pasa a ser una fórmula mágica. Decir en voz alta una oración y ya. Esto lo lleva a un nivel místico o religioso, ¿no? La salvación entonces pasa a ser como una incantación. ¿Qué es una incantación? ¿Qué es un encantamiento? Es una acción de someter la voluntad de alguien, fíjense bien, o de modificar el destino de sus decisiones mediante brebajes, remedios mágicos, fórmulas, acciones de hechicería. Fíjense bien. No estoy en contra de hacer una oración para salvación, claro. Pero muchas veces hacemos confundir a la gente. Las hacemos creer que en esa oración o en ese bautismo es más importante que nuestro Señor Jesucristo. Billy Graham, el famoso evangelista, ¿no? Que hizo muchas. Yo fui a una en Argentina, cuando estaba en Argentina en los 80s. Yo no sé si lo comenté, pero sí. Todo el estadio del River Plate, cabían 60 mil personas, lleno. Afuera gente. Y yo estaba ahí y se escuchaba bien fuerte, porque tenía unas bocinotas gigantescas. Y hablaba y decía el mensaje de la salvación. Y muchos repetían la oración que hacía Billy Graham. No sé si lo conocen los que tienen unos años en el evangelio, en el cristianismo. Y él decía y todos repetíamos. Y ese día yo me acuerdo de niño, yo y mi papá me preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Sí? No, pues sí, yo le hice la ya le hice, ya la salvé, ya la hice. Pero bueno, pero mi vida seguía sin cambiar, claro, ¿no? Entonces muchas veces me preguntaba, ¿qué poder hablan de Dios? Pues sí, si sigue siendo el mismo, ¿no? Decía él confesaba en una entrevista que menos después de 10 años se le preguntaba a la gente, se le hacía una encuesta, ya ven que los gringos hacen encuestas de todo, ¿no? Hasta cuántas veces me cambio los ¿cómo se llama? Los calcetines. Pero dicen que después de 10 años de los que fueron a esas mega maratones de evangelismo de Billy Graham, menos del 20% permanecía diciendo, yo soy cristiano, yo sigo siendo cristiano. La gran mayoría decía, sí, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, yo fui a una y yo hice esa oración y yo me entregué a Cristo. Y después de tanto tiempo, más de 10 años, se decían, yo ya no soy cristiano, yo ya no quiero seguir a Cristo. Y de los que decían que sí, ¿cuántos, mis hermanos, realmente serán seguidores de Cristo? Repito, mis hermanos, no estoy en contra de esas oraciones, ni de los eventos evangelísticos masivos. Claro que no. Mejor andar haciendo eso, ¿no? Que andar en el antro o en el bar o sin hacer nada. Claro que realmente lo que importa, mis hermanos, es creer en lo que está uno declarando en esa oración de salvación. Cuando me bautizan, saber qué es el bautismo. No es algo que me salva en sí, en esencia. Sí lo sabe, mis hermanos, aquí, yo supongo, ¿no? Sino que es una declaración en frente de los demás, de la congregación, de que yo sí, ahora sí, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador y entrego mi vida a Él. Entonces uno, el simbolismo del bautismo, ¿qué es? Muero a mi ser y entro al agua. Y cuando salgo, salgo a una nueva vida en Cristo. Eso es el simbolismo del bautismo en agua. Claro, muchas veces hay gente que esa declaración la toma de corazón, pero muchas veces la situación ayuda o no a que esa persona se lo tome en serio o no. Por ejemplo, muchas personas, yo vi muchas personas en las misiones que casi obligadamente, ¿no? Ahí el hermano o la hermana pues le estaba, oye, pues sí aceptas y va, y ahí hace la oración, ¿no? Pero sí, yo me detenía y lo veía después de la oración y lo veía con una cara de decir, bueno, ya lo hice, ahora déjeme en paz, ya quiero seguir mi camino. Y me entristecía mucho eso, ¿no? Muchos, seguramente después, en un futuro quizás, le venga la memoria y le sirva, claro que sí. Pero muchos los veía con ese compromiso, ¿no? Pero sin compromiso de hacerlo, pero sin el compromiso del corazón. Pero alguna vez me habrá tocado, seguramente, que algún joven, alguna persona sí acepte, ¿no? De todo corazón a Cristo. Hay quienes en una situación muy difícil, apremiante, de vida o muerte, por una enfermedad, quizás de vida o muerte, tiene esa sensibilidad ahora sí de humillarse ante la verdad de Dios. Recibir en sus corazones entonces esa palabra de salvación. El ejemplo clásico es el ladrón, ¿no? Que estaba a un lado de nuestro Señor. Pues ya qué, ¿no? ¿Qué le hacía? ¿A dónde se iba? No podía irse ya. En Lucas 23:39, él reprendía al otro ladrón diciéndole, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonita, ¿no? Qué bonita seguridad que da el Señor. De cierto te digo. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había leído su mente. Su corazón ya estaba humillado y dispuesto a recibir el poder de Dios, el poder de salvación. Para este ladrón arrepentido, su captura, su condenación en la cruz fue de bendición, mis hermanos. Porque si no estaba, ¿qué andaría haciendo? Pues en sus maldades, en sus rebeldías. El Salmo 51, 16, versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense, mis hermanos, nosotros estuvimos aprendiendo el sacrificio levítico y viendo la dificultad de lo que era yo mismo matar a ese becerro, a ese cabrito. No es fácil. Y en ese proceso, ¿el Señor qué buscaba? ¿El sacrificio en sí o que esa persona que estaba dando el sacrificio se quebrante de corazón y vea, híjole, mi pecado es tan terrible ante Dios que necesito hacer este tremendo sacrificio, este tremendo esfuerzo? Si crees, si abrazas, si abrazo yo el Evangelio, si confío en el Evangelio, entonces estoy eternamente seguro. Pero si no, no tengo fe, entonces no tengo esa seguridad. Lo que quiero decir con eso es que si tienes fe, mantente en tu fe. Pero si no te mantienes, pues no tienes esa seguridad. Y no, mis hermanos, no estoy hablando de obras, de ninguna manera. Entiendo lo que es el Evangelio. No tiene nada que ver con el mérito humano. Cero. Nada. ¿Qué tiene que ver con el mérito humano? Nada. Pero tenemos que mantener esa fe. En otras palabras, tienes que creer en esas buenas nuevas de salvación. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, están escritas en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la NTV. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y subrayo eso, ¿no? O sea, esa gente, cuando Pablo estaba entre ellos en Corinto, la habían recibido este evangelio de Dios, de salvación, con mucho gusto, con gozo, con alegría. Y todavía, dice el apóstol, que permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Ya vieron? ¿Vieron cómo que cuando yo estoy subrayando ciertas cosas para que entremos al tema, ¿no? Lo voy a repetir. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Cada uno de nosotros. Siguen creyendo el mensaje que les predicó Pablo, ¿no? A menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Otro pasaje que resume el Evangelio es el pasaje de Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Seguimos en la NTV. Juan 3:14 dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Para que todos puedan ver lo que yo estoy haciendo, lo que a mí se me canta en gana. O para que todos vean que mi testimonio es el de Dios, la voluntad de Dios. Esta es el versículo 21, subráyelo. Este es algo importante. La salvación no es algo aparte de mi ser. No está encerrada en una lámpara mágica o en algún lugar por allá en Jerusalén o en algún templo. No es eso. Imagínese que si por algún error se me cae esa lámpara o ese objeto mágico, y se me sale la salvación y la pierdo. Ese es el típico error de los religiosos. Por eso ellos se centran en cuidar esa cosa externa a ellos mismos que llaman salvación. ¿Pero qué es la salvación? La salvación, dice el Señor, que es como nacer de nuevo. Así como nacimos de nuestra madre, dice que vamos a nacer del Espíritu de Dios. Es una analogía para ayudarnos a entender mejor. Se nace a una nueva vida totalmente, subrayo yo, totalmente diferente a la anterior. Somos así nueva criatura. Imagínense, sigo haciendo lo mismo. En el caso mío, sigo fumando, sigo tomando, sigo hablando groserías. Me encerró y no, ahora vas a ver. Y le voy y le doy su... Y después digo, ah, esta es la nueva vida. ¿Es la nueva vida? Claro que no, ¿no? Dice en 2 Corintios 5, 17, todos lo sabemos bien, ¿no? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas, mis hermanos. No algunas. No las que yo elija sí y las que no, no. No, déjame el vicio de, pues... Yo me acuerdo que uno decía, déjame el vicio de la tomada, no me voy a emborrachar y con ese, pues ya me quitaste esto, ya me quitaste mis amigos del mundo, ya me quitaste el bar, ya me quitaste, pues dame alguna alegría. Fíjense, yo lo escuché en varios de los hermanos, varios, no pocos. Yo también era así también, ¿para qué le voy a mentir? Pero ¿qué faltaba? Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo y el gozo nuestro no está en las cosas de este mundo. Si yo sigo siendo padre, esposo, esposa, hijo, trabajador, empresario, empleado, ingeniero, lo que sea, licenciado, o lo que sea, ¿sigo siendo después de eso? ¿Después de este nacimiento espiritual? Pues sí, lo sigo siendo, ¿verdad? ¿Qué cambia entonces? La forma como encaro, como enfrento las relaciones en las mismas funciones que mantengo como padre, como madre, como abuelo, como hijo, como trabajador, como empresario, como vecino. Sigo siendo esposo, pero ahora uno fiel, uno dedicado. Sigo trabajando, pero ahora no transo para avanzar. Sigo siendo amigo, pero ahora no hablo mal por detrás. No calumnio, contengo mi lengua. Entonces la salvación es algo que se va arraigando muy dentro de mí. Es parte de mi ser, no es algo ajeno de mi ser. El poder del Espíritu emana desde mi ser, mis hermanos. Por eso Él viene a morar a mí. No es que Él viene a morar a una lámpara o a un lugar o aquí al templo o aquí a otro lado. Mora dentro de mí. Y Él no nos trata como robot, sino, como dijimos al principio, Él nos guía con lazos de amor. Por eso quiere que mantengamos la esencia de ser hechos a imagen y semejanza del Padre. Por eso la salvación la podemos ver como algo inherente a nosotros, natural de nosotros. Se vuelve parte de nosotros, mis hermanos. Y el carácter nuestro no es parte inherente de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. ¿O cómo nos definen las demás personas? Pues por nuestro carácter, ¿sí o no? Y mi carácter va en concordancia con mis acciones. Fíjense, dice aquí, esta palabra me la mostró hoy el Señor. Filipenses 1:11. Dice la palabra de Dios, en la NTV lo voy a leer. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Subraye ese Filipenses 1:11. Mi carácter va entonces en concordancia con mis acciones. Mi carácter va dirigiendo mis decisiones y por ende mis acciones en el día a día. Alguien es amoroso, pero anda todo el tiempo enojado, gruñendo, agrediendo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Pues vieron que no cuadra, ¿vieron? No cuadra. En todo caso, ¿cómo decimos que es una persona enojona y agresiva? Decimos que tiene un carácter violento, que es de carácter agresivo y amargado. No tienen una correlación decir que alguien que es amoroso o bondadoso, si su carácter no lo es así. Estamos hablando en una mayor parte del día, ¿no? Una mayor parte de nuestras decisiones. Una persona con carácter amoroso, ¿cómo es? A ver. Cariñoso, tierno, sensible, compasivo, tolerante, bondadoso, disciplinado también, pacífico, ¿no? ¿A quién le recuerda? A Dios, ¿verdad? Así es el Señor. Entonces debemos de cuidarnos de dos mentiras del diablo que tuercen la exegesis de Dios. La exegesis es la doctrina, ¿no? La enseñanza de Dios. La primera mentira del enemigo es que la salvación no es parte esencial de mi ser, influenciando mi carácter desde mi interior. La salvación es algo ajeno a mí, dice el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que lo quiere dividir? ¿Para qué? Para que no tengamos la seguridad. Para que estemos engañados de que somos salvos cuando no lo somos. La salvación me lleva por medio del Espíritu Santo a aquel varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13. Satanás la quiere separar de mi naturaleza como ser humano que soy, para generar confusión en mi mente, para generar un quiebre, una división en mi propio ser. ¿Vieron que hay toda esta bipolaridad? Pues es todos los psicólogos del mundo que saca bipolaridad. No, ay, que mi niño es bipolar, es tan bueno, pero de repente se pone bien agresivo. Pues así somos todos. Todos somos. Levante la mano que no es así. Pues. No. Levante la mano que no es así. Pues todos somos así en parte, en cierta medida, ¿verdad? Entonces, Satanás quiere hacerla separar de mi naturaleza para confundirnos. Pero no es algo, entre comillas, separado de mí, para que yo la cargue o la cuide o vaya a un lugar en particular a cuidarla y a protegerla como un objeto valioso, sino está muy dentro de mí, debe estar arraigada dentro de mí. La segunda mentira de Satanás es que si soy ya una nueva criatura nacida del Espíritu de Dios, pues que ya soy, debo ser perfecto. Por recién leímos Efesios 4:13, dice que tengo que ser a la medida de la estatura del Señor. Varón perfecto, mujer perfecta. Pero nada más alejado de la realidad cuando nos vemos al espejo, ¿no? Espiritual. Y cada vez que cometo un pecado, el enemigo ahí está siempre, ¿verdad? Siempre está y dice, no pierde esa oportunidad. Dice, mira, ahí está acusándome con el dedo señalador. Está así. Por eso se llama Satanás, ¿verdad? Que significa acusador o adversario. Cuando soy convertido, soy hecho santo, dice la palabra. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, que me limpia de todo pecado. Pero comienzo un proceso de santificación. Escúcheme bien, mi hermano, no lo confunda esto. Este proceso de santificación que comenzamos lleva ¿cuánto tiempo, mis hermanos? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cinco? ¿10? Toda una vida lleva. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor me llame. o el Señor vuelva. Pero eso, ahí en Efesios 4, vemos que, no lo voy a leer, pero él dice la palabra en Efesios capítulo 4 que el Señor constituyó líderes, ¿no?, en su iglesia, ¿no?, que son pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿no? ¿Para qué? Para perfeccionar a estos santos que no se merecían la salvación, pero que Cristo hizo la obra para que ellos no lo tengan que hacer, porque era imposible para nosotros hacerla. Entonces, a estos que santificó por medio de su sangre preciosa, a esos mandó a líderes en las iglesias, en las congregaciones, para que edificar el cuerpo de Cristo, dice ahí en Efesios 4, del cual nosotros formamos parte, ¿no? ¿Por medio de qué? De la fe. Por eso, ese en las congregaciones donde uno debe ser edificado, principalmente, no digo exclusivamente, pero principalmente, y discipulado, ¿para qué? Para la obra del ministerio que a usted y a mí nos encargó el Señor. Sí, Señor. Sí, mi hermana, mi hermano. Todos tenemos un ministerio a seguir. Todos. Esta es la importancia de congregarme y de ser constantes. Esta es la manera de Dios. No es que yo me la inventé. Aquí está en Efesios 4. Después, si quiere, léalo el capítulo 4. Es que son una bola de hipócritas, ¿vieron? ¿Escucharon eso, no? Es que no hay amor en las iglesias. Es que enseñan mal. Es que no saben. Saben menos que yo. Es que, y es que, y es que. Si son una bola de hipócritas, ¿no será para que yo dé ejemplo de integridad en medio de ellos? ¿O seré yo el hipócrita? Si no hay amor, ¿no será que yo, para que yo ame al prójimo y vean a Cristo en mí? Si enseñan mal, ¿no será para que yo ayude a rectificar del camino a esas personas, a esos hermanos? Que yo hable verdad con valentía y respeto. Y si el pastor o los maestros saben menos que uno, ¿no será para que yo aprenda de las maneras de Dios? ¿Y cuáles son esas maneras de Dios? Que llama a los más débiles y a los necios para avergonzar a los sabios. Que de lo vil y de lo despreciado del mundo Él escoge para que nadie se jacte en su presencia. Nadie podemos jactarnos de lo que estamos aquí. Repito, tengamos cuidado de no caer en estas dos trampas del enemigo. ¿Cuál dijimos? Número uno, quiero que se nos quede y no se les olvide, porque es importante. La salvación a veces pende de tener la exegesis de Dios bien, no torcida. Por eso yo siempre, ahorita nos toca dentro de un mes y medio, en la clase de los miércoles, nos va a tocar seguramente ver Mateo 7, ¿no? Y en Mateo 7, 21, ¿qué dice? Señor, Señor, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Yo cuando leo eso, y lo leo seguido, mis hermanos, para que me humille, para que no ande de jactarme, ah, pues ya, yo ya predico, yo ya no sé qué. Tenemos que tener humildad, mis hermanos. Esas son las maneras de actuar del Señor. Número uno, acuérdense de la salvación, que incluye a quién. Al Espíritu Santo. Es un paquete que no se puede dividir, mis hermanos. La salvación que incluye al Espíritu de Dios es dentro de nosotros. Es dentro de nuestra naturaleza. No es algo aparte. Cuando creímos verdaderamente en esa salvación por gracia de Dios, por medio de la fe, entró en nuestro ser, no como un virus o una enfermedad, sino para ser parte esencial y natural de nosotros mismos. Esa es de la misma trampa que prepara hoy en día a muchos matrimonios, ¿sí o no? Que no son una sola carne, sino que son dos, que cualquier cosa pueden separarse así porque sí, y cada quien por su rumbo. Mejor, Mejor solos que mal acompañados. Esa es la trampa del diablo. Siempre quiere dividir. El Espíritu está para guiarnos desde el punto de dónde. ¿Desde dónde nos guía el Espíritu? Desde el punto más débil que tenemos. A Él se posiciona. ¿Dónde van los soldados más aguerridos y experimentados? Al frente, ¿no? Y al punto donde ven que están las defensas más bajas. Ahí se van los guerreros valientes. ¿Por qué? Para ayudar. Porque ahí van a ser de más ayuda. Entonces el Espíritu Santo nos guía desde el punto, ¿desde dónde? Desde el punto más débil que tenemos. El eslabón de la cadena de nosotros más débil, más endeble, que es donde apuntan siempre los dardos venenosos del diablo, que es mi corazón, mi alma. Vamos en ese proceso de ser uno entonces con el Padre. Estamos en ese proceso de santificación, se llama, con el Padre. Así como quien, así como Jesús, el Hijo, nuestro Señor Jesús, es uno con el Padre. Eso es lo que busca, eso es la esencia de la vida en Cristo. Y el punto número dos, repito, el punto número dos tiene que ver justamente con esto último mencionado. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3, ¿verdad? O sea, no hay perfección en el sentido de que dejamos de pecar. No podemos dejar de pecar porque seguimos en esta carne. Y la carne, nuestro cuerpo, ¿qué dice el Señor? ¿Desprecienla? No, es el templo de Dios. Es parte también esencial de nuestro ser. El mundo dice, mi carne es todo, es mi esencia. Y nomás anda tratando de satisfacer su carne. Pero nosotros, seres espirituales, nacidos del Espíritu de Dios, ¿cómo, qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas, como la Santa Trinidad, ¿verdad? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos tres en un solo ser. El apóstol Juan declara que los que dicen que no han pecado, mienten. Eso dice Juan, primera de Juan 1:8, ¿no? Vamos viviendo este proceso de santificación, pero no estamos solos. Tenemos a la iglesia de Cristo, a esos líderes que puso para edificarnos, para servirnos, en enseñarnos a no desviarnos y ser cada día un poco más como ese varón perfecto, Cristo. Y más importante, tenemos a Dios mismo en nuestros corazones. Esta es quizá la promesa que junto con la promesa de su regreso, que vamos a ver ya en las últimas enseñanzas del libro de Levítico, son las más grandes e importantes que nos dejó el Señor, ¿verdad? ¿No es importante la seguridad de saber que somos salvos por Cristo y que nosotros no tenemos que hacer nada más que creerle a Él, a lo que Él hizo, a lo que Él dijo, nada de nosotros, sino a todo para Él? Porque Él vuelve y nosotros más vale que nos encuentre siendo guiados por su Espíritu, porque si no, cuando Él vuelva vamos a estar en otro camino y no lo vamos a salir a buscar. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, Reina Valera, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Escuche bien, mis hermanos. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, Dios nos dio todo el paquete completo. Y cuando nosotros desechamos este proceso de santificación, después de haber aceptado la salvación de la cruz, ¿qué dice? No desechamos a hombre, sino desechamos a Dios. Es tremenda esta palabra. A mí me da mucho temor de Dios cuando leo esto. Digo, híjole, desecho a Dios. ¿Y después qué? ¿Con qué excusa me voy a presentar cara a cara a Él? Cuando yo estoy desechándolo en mi vida cotidiana. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, yo no le hago caso y me vale lo que me está diciendo, el consejo que me está dando. Veamos el ejemplo de Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos. Sí lo conocemos todos, ¿no? Lucas 19. Llegaba Jesús a la ciudad de Jericó y el jefe, el mero mero de todos los publicanos, de todos los cobradores de impuestos, Zaqueo. No sé si se llamaba Zaqueo porque saqueaba al pueblo, ¿no? Pero pues a mí siempre me quedó esa duda, ¿no? Después cuando llega al cielo le voy a preguntar, oye, brother, ¿qué? ¿Por qué te llamabas Zaqueo? ¿Porque saqueabas? Pero bueno, este Zaqueo quería ver al Señor. Dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús. Porque habían hablado maravillas, que hacía milagros, que hacía cosas que no hacía cualquier hombre. Entonces, este procurar ver quién era Jesús en el griego es seteo, que significa buscar con un propósito. Desear verle para conocerle más. O sea, tener un encuentro con Dios, un encuentro íntimo con Dios, ni más ni menos. Tan ardiente era el anhelo de verle, que por su baja estatura y toda la multitud que lo seguía a Jesús, porque Jesús ya era una superestrella, era bien famoso. Entonces, ¿a dónde iba? Estaba en Jericó, bien lejos. Pero ¿a dónde iba? La gente, las masas se amontonaban. Entonces, por su baja estatura se subió a un árbol de sicómoro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues siempre el Señor nos sorprende, ¿verdad? Va caminando y de repente le hace, le juega, ¿no? Una broma. Como yo llego a decir, está jugando una broma, ¿no? El Señor siempre, hey, bájate, chaparrín, bájate, bájate y voy a ir hoy a morar a tu casa. Hoy voy a dormir en tu casa. Imagínese. Yo a veces me pongo en la posición de Zaqueo, que me diga eso el Señor. Hoy voy a morar en tu casa. Y él pasa al Señor y toda la gente, él se baja del árbol, lo lleva y imagínense qué honor, ¿no? Qué nervios y qué felicidad, qué gozo, ¿no? Y lo recibe gozoso en su casa mientras todos, claro, murmuraban, ay, ese es el villano, patán número uno, ¿no? Pero el Señor iba tras el alma de Zaqueo, ¿verdad? Tras esa oveja perdida, ¿no? Y luego viene la respuesta de Zaqueo, una respuesta que nos saca, desarma a la gente. No fue como muchos fariseos y maestros de la ley que seguían al maestro y le decían, rabí, rabí, pero buscaban tenderle trampas. Seguían con su agenda personal, no dejaban sus pecados, no se humillaban ante él. Pero Zaqueo sí dio la respuesta. En el versículo 8 de Lucas 19 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, aleluya, ¿y a mí para qué me toca? No, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa que sea hijo de Abraham? Por la fe, acuérdense bien, La fe, por la fe. Abraham es hijo de la promesa por la fe. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, a lo más vil, a lo más recóndito de la sociedad. Hubo un cambio de corazón de Zaqueo, ¿vieron? Del avaro, codicioso hombre que se aprovechaba de su situación y poder para enriquecerse. Al hombre nuevo que mostraba ese cambio radical al desprenderse de la idolatría de Baal, del dinero. Ahora quería tener más de Dios y no más del César. Él ahora podía decir como el Señor, denle al César lo que es del César, ya no me interesa como antes. Y denle a Dios lo que es de Dios. Y Zaqueo entregaba al César lo que era del César, y se ponía a cuenta con lo que había robado y mucho más, y a Dios entregaba lo que era de Dios, su alma y su vida. Rompía con el antiguo Zaqueo, aquel que idolatraba el dinero y el poder. No cayó en la trampa de aquel joven rico que se creía perfecto, ¿no? Ay, yo soy perfecto, todo lo cumplo. Hago esto y hago lo otro. y me sé la Biblia de memoria y no sé qué. Y pensó, ¿no? Este joven rico que así obtendría aprobación del Señor. Pero el Señor en su bondad, pues hurgó sobre la herida, ¿vieron? Sobre lo que él estaba idolatrando, sus riquezas. Por eso le dijo, vende todo y sígueme. Entonces ahí serás perfecto. Los cálculos varían, ¿no? Pero en la restitución que hay que hacer, en la restitución bíblica, ¿no? De los bienes robados, provocando una pérdida, una negligencia o maliciosamente lo estoy robando, ¿no? A propósito, ¿no? Adrede. Iban, la restitución de ese bien iba del 100% al 500%. Había excepciones, ¿no? Que no se restituían. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Me gustaría verlos porque es importante el caso. Zaqueo, como todo judío, ¿sabía o no de estas leyes y reglas que aparecían en la ley? En la palabra, claro que la sabía. Vamos a Éxodo 22.1 rápidamente. Éxodo 22.1, en Reina Valera dice, cuando alguno hurtare o robare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja, ¿cuántos? 4 ovejas. En el verso siguiente dice que el ladrón hará una completa restitución si no tuviese con qué pagar. Entonces, ¿qué significa? No tengo que pagar. ¿Vieron ahora que la gente, pues, yo tengo un amigo que del mundo, ¿no? Ya, que Hacienda lo, pues, le dio duro. ¿Y qué hizo? Todo a nombre de la esposa, se divorció de la esposa, o sea, en forma legal, y ya no, él no tenía nada. Entonces, el gobierno, pues, no le podía sacar un peso. Entonces, fíjense, pero miren cómo es cuando uno entiende la esencia de la ley, ¿no? De la justicia de Dios. Dice, no tienes con qué pagar, entonces será vendido como esclavo. No le da escapatoria al que, o sea, el crimen no paga en el reino de Dios. En este verso siguiente dice que en el 22:4, Reina Valera, seguimos. Si fuere hallado con el hurto en la mano, o sea, con las manos en la mano, todavía vivo, ¿no? Sea buey o asno u oveja, ¿qué cuánto pagará? El doble, porque todavía estaba el animal, lo que robó. Aquí paga el doble porque todavía puede devolver lo robado, como, así como estaba, ¿verdad? Vamos al versículo 14 y 15, bajamos, y me voy a cambiar a la traducción viviente, para que se entienda más mejor. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta, dice. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación, porque allí estaba el dueño. Si el animal fue alquilado, o sea, hubo un pago, ¿no? Oye, préstame el buey para que vaya con la cosecha y me haga los surcos para poner la semilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo te pago X. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Fíjense, nos da sabiduría hasta para los que tienen para rentar, pues, que tengan que, pues, ver esto, ¿no? Miren, aquí hay dos ejemplos de excepción de compensación, ¿vieron? De restituir, ¿no? Dos ejemplos y se ven justos, ¿no? Y uno de un pago al 100%, ¿no? O sea, te restituyo lo que perdí. Vamos ahora a Levítico 2.5. Levítico, perdón, 6.2. Capítulo 6, versículo 2. Y aquí entramos en la materia de Zaqueo. Es lo que aplica Zaqueo. Lo voy a leer en la NTV 6.2. Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía o roba o comete fraude. O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado. O miente después de haber jurado decir la verdad. O comete cualquier otro pecado como estos, similares, o sea. Si has pecado en cualquiera de estas formas, que eres culpable, no te hagas. debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste y cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total, o sea, al 100% a la persona perjudicada más un 20% adicional por daños morales, dirían los tribunales de ahora, ¿no? En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Esto es lo que, para ponernos, ya lo aprendimos, a cuentas con el Señor. Aquí es el 100% del daño causado o el 100% de los ingresos recibidos por el fraude, por la mordida, por la declaración en falso, por la extorsión. O sea, me dieron, oye, declara eso y mira, te voy a dar 20 mil pesos. Y di esa mentira y ya lo, este lo encerramos y se lo merece. Ah, bueno, dame los 20 mil. Sí, juez, dijo, ese chavo hizo eso. Y me llevo los 20. ¿Y qué dice el Señor? Devuélvelos. Los 20 más un 20%. ¿Cuántos son 20? No quiero hacer matemáticas, ¿no? Estamos hablando 20 mil. El 20, 2 mil por 2, 4 mil. 24 mil pesos. Tengo que devolver y después comprar un cabrito e ir con el eso. Y pues el cabrito cuesta también, ¿no? Obviamente. O de unos que yo tengo criado, ¿no? Y darlo. ¿A qué va todo eso? Podríamos decir que, fíjense, el fraude o la extorsión en el pago de los impuestos, como hacía Zaqueo, pues era el daño, ¿no? El daño que él causaba, Zaqueo. Entonces, ¿cuál ley aplica para Zaqueo? Levítico 6, ¿verdad? Pero Zaqueo, ¿por cuál se va cuando dijo cuatro veces? Se va por la interpretación más punitiva que leímos al principio de Éxodo 22:1, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Era un religioso? ¿Quería quedar bien con Jesús? Pues si quería quedar bien con Jesús, le hubiese dicho, voy a dar tanto a los pobres y a ti te doy la otra mitad, Jesús. ¿Eh? Y me haces apóstol. ¿Eh? Y ahí le saco, y ahorita ya con el título de apóstol le voy a sacar yo a otros. No hizo eso, ¿vieron? Sino que lo hizo de corazón. Ahí se veía el corazón de él. Se veía que ya el dinero no formaba parte del ranking de sus prioridades, de su escala de valores. Si cumpliendo con el 100% más 20 más un sacrificio por culpa ya lo eximía de pecado, ¿por qué irse al 400%? Sin dudas no quería que nadie estafado y extorsionado quede con excusas para seguir guardando rencor u odio ante él. Él entendía que para estar dentro de la ofrenda, del sacrificio ante Dios, no debía tener ningún pendiente con el prójimo. Y él no quería ser la contraparte, la piedra de tropiezo que cause que otra persona tropiece y no pida perdón. No quería que nadie se quede con mal sabor de boca. Quería que todos estén que felices con ese dinero extra que ni soñaban poder recuperar, ¿verdad? Y menos con un rendimiento del 400%. Imagínense, este me robó 10 años, póngale un monto, 50 mil pesos al año. 10 años son 500 mil pesos. Y como me y dice que me va a dar, ¿cuánto? 4 veces más. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 millones 500 mil pesos. De repente, wow, bueno. Voy a estar contento, voy a estar triste. Voy a estar contento, porque era dinero perdido. Pero ahora, este señor que era malvado, que se aprovechaba de su posición, de repente me va a dar cuádruple, aparte de lo que me restituye. Al ser restituido con mucho más de lo que la ley exige, no dejaba chance para que nadie guardara rencores. Y una cosa muy importante, haciendo eso luego de dar la mitad de sus riquezas a los pobres, le aseguro que Zaqueo, como buen contador que él era, sabía que se iba a quedar casi sin dinero o con muy poquito. En eso de las mordidas, ¿usted cuánto cree que él le sacaba? Pues no le sacaba las mordidas. Yo tengo algo de experiencia en eso, porque yo importaba mucho tiempo. Y pues no, pues piden el 10, 20, 25. pero no piden el doble, el triple, el cuádruple. ¿Por qué? Por el simple hecho básico, principio básico de no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, oye, pues estamos haciendo, generando negocio, dando, sí, pues me pides más de lo que yo voy a ganar. ¿Sí me entiende? Por esa simple regla lógica. Entonces, al decir eso, Zaqueo, ¿era él un tonto y literal matemático y contador? Claro que no. Era una mente seguramente muy matemática y que sabía de la contabilidad. Seguramente tenía en mente que si venían todos los que le van a exigir ese 400% más de lo que él iba a devolver, él se iba a quedar con muy poquito. ¿Cómo habla eso de Zaqueo? El Señor le leyó la mente, claro, el corazón, vio su corazón como él es Dios. Pero ¿cómo habla enfrente de la gente? Que hizo un cambio de vida, pasó a nueva vida y obtuvo la vida eterna. Por eso ya no es esclavo del César, sino de Dios. Volviendo entonces, y para cerrar a la doctrina de la salvación, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, hay algo importante que debemos aclarar, porque causa mucha confusión en la iglesia. No se podía hacer, fíjense bien que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vamos a hablar, por ejemplo, de Abraham o de David, ¿no? ¿Ellos tenían fe? Claro que sí, ¿no? Pero nadie de ellos podía reclamar, yo soy el elegido de Dios, desde antes de los tiempos, Él me eligió. O reclamar una relación de pacto. ¿Vieron que cuáles son los dos pactos que sabemos que están en el Antiguo Testamento? El pacto abrahámico y el pacto davídico, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Ellos no podían reclamar una relación. Ah, yo soy el que Dios hizo el pacto abrahámico. Y David, yo y Dios hizo el pacto davídico, que siempre va a estar mis descendientes y yo me sentaré después a reinar para la eternidad y bla, bla, bla. Y después de eso, va David o va Abraham a adorar a Baal. ¿Se imaginan eso? Imagínense esto. Así como ahora tampoco, mis hermanos, no, usted no puede y yo no puedo simplemente abandonar nuestra fe para elegir a otro Dios. Baal, el dinero, la fama, el sexo, lo que sea, las redes sociales, lo que hay en este mundo perverso. No elegir a Dios y elegir esos dioses falsos y afirmar que sigo siendo la familia de Dios. ¿Les parece lógico, mi hermano? Claro que no es lógico. Hay un contexto en general de la elección, ser elegidos. De ser elegidos por Dios, que siempre se malinterpreta del Antiguo Testamento. La elección en el Antiguo Testamento no se trataba de salvación. Espero que lo anote y le quede bien claro. La elección en el Antiguo Testamento no se trataba de salvación. No se puede ser, por definición, que todos esos muchos elegidos israelitas apostataran y adoraran a otros dioses como Baal y Asera, como pasó durante siglos, ¿verdad? Por eso también fue el exilio en Babilonia, porque una y otra vez el Señor le mandó a sus profetas, ya déjense, son mi pueblo elegido, pero ustedes siguen adorando a los Baales, a las Aseras, en los lugares altos. Y yo ya les dije, les advertí por medio de mis profetas, y a ustedes les vale un cacahuate. No sé si había cacahuates en Israel, pero bueno. No tenemos adoradores de Baal en el cielo. No hay idólatras en la casa de Dios. Sí hay ex idólatras. Y muchos, ¿no? Apocalipsis 22:14. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño, la mentira, la calumnia. Entonces, la elección ser elegidos como parte del pueblo de Dios, como Israel, nada tenía que ver con la salvación, sino más bien se trataba de un estado por el cual uno recibía la verdad de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios, y luego tenía que creerla, tenía que tener fe en esa revelación, en esa palabra de Dios recibida. Pero no lo menospreciemos tampoco, ¿no? Ser elegidos de Dios, ¿qué significaba? Sino tener una posición única, como lo que ahora hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Única entre todas las naciones, entre todos los pueblos del mundo, para recibir la verdad única del único Dios vivo, el único Dios creador todopoderoso. Pero aún así, ¿qué tenemos? Tenemos que creerle. Hay que creerle al Dios que habló por medio de sus profetas, de sus siervos, los Moisés, los Samueles, los David, los Isaías, los Jeremías, los Danieles, los Oseas, los Zacarías. Él habló por medio de sus imperfectos siervos y tenemos que creerle. Muchos de esos israelitas que eran parte de ese pueblo privilegiado, esa nación de sacerdotes entre las naciones, muchos, la gran mayoría, ¿qué pasó? No creyeron y perecieron. Eran parte de los elegidos de Dios, tenían los pactos divinos, el abrahámico y el davídico, y aún así se fueron a adorar a los baales y a las aceras del mundo. Les valió. Y después estando, no, pues yo vengo a la iglesia, pues yo sé de la palabra, entonces soy salvo, pues todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué dijo recién el hermano? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Todo lo que se asemeja a ese Israel que vemos en las Escrituras, todo lo que se asemeja con ellos, con la iglesia moderna, no voy a decir nombres, todas las iglesias, hermanos, nuestra iglesia también, no es mera coincidencia. Entonces, en el Antiguo Testamento es claro respecto a esto, mis hermanos. Serás rechazado de la familia celestial de Dios porque aún habiendo recibido las verdades de Dios, la revelación de Dios, siendo el pueblo elegido de Dios para revelar al mundo, a las naciones su verdad, tú has elegido no creerle. Y eso se puede ver en lo que tú estás adorando. Si adoras a Dios, es porque le crees. Por ejemplo, yo le creo en Éxodo 20, el primero y el segundo mandamiento. Pues le creo. O sea, adoro a Dios por sobre todas las cosas. Pero se ve que no le crees cuando sigues adorando a los dioses del mundo, a los baales, a las aceras. Buscas los deseos de la carne, los deseos de tus ojos y la vanagloria de esta vida temporal, y corres tras de esos ídolos. Eso es lo mismo en este Nuevo Testamento. Pero el problema es, de nuevo, que hemos convertido la doctrina de la salvación en un encantamiento. Se ha simplificado el evangelio a algo muy puntual. La salvación no la puedes perder por cometer un pecado. Cualquiera que fuera el pecado, por una simple razón, porque no se puede ganar u obtener mediante la perfección moral. Lo que no se puede obtener por esa perfección moral que nosotros no podemos, no se puede tampoco perder por ser imperfectos moralmente. ¿Sí lo ven? Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Esto no es para que haya libertinaje, mis hermanos, sino que es un principio básico que no puede haber una persona perfectamente moral, solo Cristo. Porque aún nuestros pensamientos son pecados, dice el Señor, nuestros malos pensamientos. Entonces, no podemos perder pecando lo que no obtuvimos, no pecando. ¿Se dan cuenta de eso, no? Es importante entender este principio, ¿no? Muchos cristianos andan como andaban muchos de esos israelitas que murieron en el desierto, o que tenían sus ídolos ahí guardados en sus corazones. Los reflejaban, ¿no? En esa época vieron en imágenes, ¿no? Ahora los tenemos bien encerraditos y guardaditos en nuestros corazones. Quizás somos peor aún que esos israelitas que estaban en el desierto, que decimos siempre cuando leemos, ¡qué ignorantes estos! ¿Cómo puede ser que vieron las maravillas de Dios y ahí están ignorándole, quejándose que el maná siempre sabe lo mismo y que esto y lo otro? Pero nosotros somos peores porque muchas veces tenemos guardados nuestros ídolos muy dentro de nuestros corazones. Dicen que fueron elegidos por Dios, pero de ese Dios ni en cuenta para las decisiones cotidianas, las meras decisiones simples que tomamos en la vida, y mucho menos de las importantes. Más bien, esa gente son idólatras de otros dioses que el mundo ofrece. Y la pregunta del millón es, ¿crees o no crees? Si crees, tienes la seguridad eterna con el Padre. Si no crees, no la tienes. Vamos al último pasaje, con esto cerramos Mateo 10, 32 y 33. Lo voy a leer en la traducción viviente. Mateo 10, 32 y 33. Dice el versículo 32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. En la Reina Valera dice, el que me confiese delante de los hombres. La palabra aquí confesar en el griego original es homologeo, que significa asentir, ¿no? Así era, sí, asiento. Significa afirmar algo que otro ha dicho o propuesto, en este caso Dios, ¿no? Reconocer, ¿qué cosa? ¿Reconocer qué? El pacto, la propuesta de Dios, la promesa del Señor, dando gracias con nuestra vida. Es así como le reconozco yo públicamente delante de las demás gentes, hasta el punto de que uno puede morir por ello, como muchos mártires que a lo largo de la historia de la humanidad lo hicieron. Esto es lo que leímos recién al principio en el Evangelio, en Mateo, perdón, en Juan capítulo 3, ¿no? En el último versículo que leímos, el 21, que dice Juan 3, 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios manda. El apóstol Pablo lo simplifica en 1 Corintios 10, 31. Dice, así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Desde lo más cotidiano, desde lo más sencillo, de lo más simple, yo adoro a Dios con mi vida. Por eso soy sacerdote de Dios, dice la palabra. Vuelvo a aclarar. Les está diciendo esto en Mateo 10, ¿a quiénes? A sus discípulos. Y no hace diferenciación de si eran elegidos o electos o no, creyentes o no. Solo dice todo aquel. Todo aquel. Esto es, el Señor hace la diferenciación de los que estarán eternamente con el Padre o no, en si le confesamos delante de los hombres o nos avergonzamos. Esa es la diferenciación que hace el Señor. ¿Se vieron? ¿Vieron que es sutil, pero no tan sutil, mis hermanos? Esa es la diferencia. Ay, que somos elegidos, que no, que somos predestinados y que no todos son hijos de Dios. No. Vayan a la Biblia. ¿Cuál es la diferenciación que hace en Mateo 10, 32 y 33? ¿Cuál es? Dice que si le confesamos, y dijimos que era confesar, de si damos testimonio vivo con nuestras vidas, sacrificio vivo, dice, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Por nuestro testimonio vivo, de si vivimos una vida para la gloria de Dios o no, para mi gloria. Esa es una advertencia seria del Señor. Es decir, si me niegas, si dejas la fe en Cristo, si te vuelves a otros dioses, entonces el Padre no va a decirte en aquel día: ¡hey, qué bueno verte aquí! Eras bien rebelde, pero aquí estamos y yo soy un padre bueno y amor inagotable, y así que todo te perdono. No, no, todo nos los perdonaba. ¿Cuándo? En esta vida. Por eso nos dio vida, para que en esta vida tomemos la decisión de creerle. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, me voy a ir un poco más profundo para que no quede la menor duda, pero ¿por qué? ¿Por qué el Padre nos puede perdonar cuando ya llegamos ahí? Claro que sí, Él es Dios, Él todo, para Él todo le es posible, ¿verdad? Pero, cómo querer robar la salvación, mis hermanos? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? Si es, ¿cómo es? ¿Cómo se genera? Por fe, ¿no? Por fe. ¿Y qué es la fe? A ver. Sí. Entonces, no lo vemos, pero cuando ya morimos o el Señor viene y estamos frente a frente viéndolo, ¿de qué fe me estás hablando? Si ya lo veo. ¡Ay, no era cierto! ¡Híjole! Yo pensé que era un cuento. Oh, me lo tomé muy light. Me dijeron que da light, pero no. Ya no hay. Es la muerte y después el juicio. En aquel día el Señor dirá a esa gente que pensaba de esa manera: no los conozco, y les va a cerrar la puerta en la cara, las puertas del reino celestial, porque los hacedores de maldad no van con el Padre Celestial, van con su padre el diablo, porque solo los hacedores de la voluntad del Padre bueno entrarán en el reino de los cielos. Y vuelvo a mencionar que Jesús les está diciendo esto a sus discípulos. Aquí podríamos hacer, a ver, algún oidor, ¿no? Y no quería decir esto, pero sí lo voy a cerrar con esto. Que dice: no, pues Efesios 1:13 y Efesios 4:30, ¿qué? Pues ¿qué? Ahí que dice que estamos sellados, ¿no? O sea, que yo ya creí, ya, pues ya le puse, ya le dije, ya voy a la iglesia y pues hago mis tradiciones y mis religiones ahí, y ya con eso, ¿verdad? No, pues ¿qué más puede pedir el Señor si el Señor es bueno? Dice en Efesios 1:13: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, de la salvación. ¿Qué significa estar sellados por el Espíritu de Dios? Nomás que quiero quedar esto bien claro: que la presencia del Espíritu Santo morando en los creyentes, en los que creen, es la validación o la evidencia de la salvación. A eso se refiere. No que tengo un sello, no soy una vaca, ¿no? Que me sellan, no, yo soy de... sino que está hablando de que los creyentes, los que depositamos la fe en Cristo, ese ser sellados por el Espíritu es la validación o la evidencia de la salvación. No significa de que ya no tengo que creer, ya estoy sellado, pues ya no tengo que creer, vamos por los Baales. No significa que la fe continua que yo debo llevar con el Señor sea ahora una opción. Estar sellado significa que fui marcado por el Espíritu, que llevo el nombre que está sobre todo nombre en mí, para que otros lo vean, vean luz y vean sal y no vean oscuridad. Vean que me estoy alineando con el Evangelio, que Cristo el Señor es al que yo sigo y no a los Baales. El lenguaje que usa Pablo en Efesios de estar sellados por el Espíritu de Dios no da permiso para ya no creer, ¿verdad que no? Romanos 11:20, perdone, que tengo que cerrar con esta. NTV, Romanos 11:20, es cierto, pero recuerda, Esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Si, y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, a los israelitas, tampoco te perdonará a ti si no crees. Fíjate que en que Dios es bondadoso, pero también es severo, o sea, disciplinado. Hay un orden en Dios. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando. No, si confiaste, hiciste una oración hace 10 años, si sigues confiando en su bondad, en su amor. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, o sea, si el pueblo de Israel dice, yo creo en Jesucristo que es el Mesías, volverá a ser insertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Nos deja mucho que pensar. Hay más aquí, pero quiero cerrar en esto, en este pasaje de Romanos 11, para que nos deje pensando, para que usted vaya a su casa, ore al Señor, busque estos pasajes de Romanos capítulo 11, Efesios 4, Efesios 1, busque Mateo 10, 32 y 33 y hable con el Señor. Y vea en el ejemplo de Zaqueo, cómo es ese cambio, cómo es ese nacer de nuevo, que las cosas viejas pasaron. ¿Qué es eso de ser, de estar seguros en la salvación? Después de esto, a mí el Señor me dejó más seguro de mi salvación. Me dijo, qué seguro estoy. Nadie me apartará del amor de Cristo. Nadie me sacará de su mano poderosa. Recordemos. Esa es la forma desde la perspectiva de Dios, porque no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Pero el Señor nos dio a nosotros el libre albedrío, la libre manera de elegirle. ¿De qué? De creerle o no creerle. De seguir a Dios o seguir a los ídolos del mundo. Está en usted, mi hermano, y que Dios le dé sabiduría. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta palabra que me ha marcado, Señor. Me has sellado con tu Santo Espíritu. Espero también que los hermanos que lo han escuchado, lo hayan escuchado con un espíritu humillado, para que tú actúes en cada una de las almas que aquí están, Padre, para que la seguridad de tu salvación esté marcada, sellada en sus almas, porque no es algo aparte de nuestro ser, sino que es parte inherente, parte de nuestro ser. Es algo natural, inherente ahora de nosotros, porque somos nueva criatura. No es algo aparte, Señor, como el diablo que nos quiere mentir y dividir y confundir. Señor, gracias por esta sabiduría que tú has puesto hoy, esta revelación, Señor, que nos va a hacer más seguro. Y al que estaba desviado, al que andaba como aquellos israelitas en el desierto tras los baales, los becerros de oro del mundo, Padre, llévalos a ti ahora. Que tu palabra de salvación, de poder, de salvar esa alma, que es lo más importante que tú ves, llevarte todas estas almas a tu casa, porque ya tienes morada para los que andamos seguros en ti. Tienes morada en el cielo, Padre, para nosotros. Y te agradecemos esa tremenda gracia que nos has mostrado, Padre. Fortalécenos en nuestra fe. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.